El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones de todo tipo que pongáis en la cajita de comentarios de iVoox. Hoy tenemos mucha faena, poco tiempo, también hay que reconocerlo, pero por eso creo que valía la pena hacer el esfuerzo y estar aquí los poquitos que nos hemos podido congregar. Así que yo paso a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues otro jueves más aquí respondiendo comentarios que cada vez llegan más y la verdad es que estamos en un buen ritmo tanto de participación en los programas habituales como también de me gustas, ¿no? Y rayando siempre el centenar, lo cual es un festejo para nosotros. Eso ha sido una cosa que nos hemos dado cuenta nosotros y también los oyentes, ¿eh? Porque por Discord había quien decía, wow, he notado el volumen de comentarios, cómo aumenta. Luego hay un poquito de fullería, ¿eh? Por ejemplo, el compañero Juan Russo, que hace como 3 comentarios de hacemos mecenas, hijos de Pluta. Pero bueno, todo suma. Todo suma, todo suma. Es una alegría, desde luego, ver cómo subiendo esas cifras, ¿no? Y ver que hay mucha participación y que eso luego se transforma en mayor comunidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí todo el que llega lo recibimos, por supuesto, con todos los honores y que ojalá se queden durante mucho tiempo. Así que seguimos con las presentaciones. También tenemos con nosotros a Traides. ¿Qué tal? Pues muy bien. Además, como Aitor, muy contento con que esté aumentando la cantidad de oyentes y la cantidad de oyentes que se molestan en dar su opinión. A veces las opiniones las compartimos, a veces no estamos tan de acuerdo, pero enriquecen de cualquier manera y reflejan distintos puntos de vista, lo que viene siempre muy bien. Y aquí lo leemos todo, mientras se escriban con respeto. Así, con educación y rigor. Ahí estamos. Y de hecho, todo esto va en relación a que hoy me han caído algunas tortas, ¿eh? Por aquello de ese spoiler de Final Fantasy VII Remake. Luego, si os parece, lo leemos, vamos viendo, porque Juan Russo nos pone un comentario y nos dice: una pregunta un poco personal para vosotros. Tras la publicación de un podcast, ¿lo escucháis? ¿Qué os parece vuestra voz? Yo es que odio escucharme cuando os mando audio y lo suelo avanzar para no escucharme. Bueno, a mí, yo tenía mucha curiosidad por esta pregunta porque, claro, yo puedo dar mi opinión, pero quiero saber también la vuestra. Yo, en mi caso, sí que he notado una evolución en mí mismo con el paso del tiempo. Al principio, la verdad es que lo detestaba. Quería pasar también ese momento corriendo, pero con el tiempo he aprendido un poco a disociar esa voz que suena del Sergio real, en cierta forma, para no empatizar demasiado, así que no me duele tanto escucharme. Pero eso es, a nivel general, yo creo que nos pasa a todos, porque al final sí. La voz que tú escuchas solo la puedes oír tú, el resto del mundo está escuchando tu voz, entre comillas, real, ¿no? Que es la que te escuchas cuando te has grabado, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso, ¿no? Que al principio te da un poco de cosa, ¿no? Escucharte y decir, yo sueno así. Pero con el tiempo al final yo creo que te haces. Y respondiendo a la pregunta, en general no suelo escuchar el propio podcast. O sea, si ha habido alguno en que me he perdido, sí que me lo escucho. O alguno que me haya hecho especial ilusión a grabar, pues sí que me ameniza sobre todo los trayectos en coche y tal. Pero por lo general no suele ser. A mí me pasa lo mismo en los dos casos. Por un lado, en lo de que no me acostumbro en principio a oír mi voz grabada, pero al final con el paso de los años terminas oyéndola más de una vez, y de dos, y de diez, y de veinte, y de cien, y al final dices, ah, pues debe ser mi voz. No queda más remedio. Y ya te haces más a la idea. Y en cuanto a lo de oír los programas, no, yo tampoco suelo oírlos mucho. Normalmente cuando hay alguna cosa que me he perdido, sí que lo pongo claro, y a veces pues pongo un poco más para ver cómo he sonado y cómo sonaba el programa en general. Bueno, a los demás no me importa tanto porque ya los oigo en directo, pero cómo he sonado yo, claro, ya sé que cómo sonáis, pero cómo he sonado yo, pues a veces tengo curiosidad por verlo mientras busco otra cosa. Y sí, ahí sí lo oigo, pero si no, quizá algún informe de emisión sí, por ejemplo, para el blog, me ha servido, ya que es el trabajo concienzudo que hacemos todos, para sacar información, me ha servido de base para hacer alguna entrada y cosas así. Pero por lo demás, no oigo habitualmente el programa una vez ya lo hemos grabado. No, sí, a ver, yo en mi caso, claro, a la hora de editar, pues me tengo que escuchar todo obligatoriamente, ¿no? Y yo diría que en ese lapso de esa semana del lanzamiento sí que hago esa escucha pormenorizada, parando, corrigiendo a lo mejor alguna sílaba que se me puede trabar en la edición, y luego a lo mejor al día siguiente, cuando ya lo he terminado, sí que me lo pongo en el viaje al metro, tal, pero después ya me olvido completamente, ya no vuelvo a él. Incluso a veces he hecho la prueba de voy a escucharme el especial de Doom y me pongo a lo mejor una sección o un tramo. Todo entero, yo ya reconozco que no. O sea, que ni nosotros mismos escuchamos nuestro programa, ¿eh? Me parece muy fuerte. Es que también parece un poco ombligocentrista, ¿no? Sí, eso es. No sé. No, pero nosotros lo que sí estoy de acuerdo contigo, Sergio, es que, joder, yo al menos también noto la evolución en cuanto a desenvolverte, expresarte delante del micro, desde que empezamos hace 5 años hasta ahora. En mi caso yo también lo he notado un mogollón. Sí. Yo a veces hago la prueba, pues eso, por ejemplo, se acerca el E3, pues me pongo el principio del E3 del año pasado a ver cómo lo hacíamos. Se nota la diferencia en tablas, en calidad de audio, y hablo aquí por vosotros dos, tanto por ti, Aitor, que la diferencia al principio, que era aquello, una lata, y ahora se nota. Y a Atreides, que bueno, que os voy a contar también, ha ganado profundidad, ¿no? En presencia la voz. Mira qué bien. Lo que hace un micro mejor, ¿eh? Si te compras un buen micro, ya digo, algún día vamos a terminar siendo, bueno, la leche, la voz. Somos un podcast inmersivo, ¿no? Eso mismo. En 4D. Sí, eso, cierran los ojos y ven lo que estamos contando. Pues mira, yo no sé si lo habrá visto precisamente Sacron, que nos dice, no me lo puedo creer, si hace 4 días os estaba comentando la inmersión narrativa de Half-Life y ahora me encuentro con un futuro informe, gracias, gracias y más gracias. Pues ahí lo tienes, espero que te haya gustado, ha costado mucho sacarlo, porque también a nivel interno, el quedar para grabarlo, organizarnos, problemas de última hora. Pero bueno, lo hemos disfrutado y era un juego que, sobre todo tú, Aitor, sí que le tienes un especial cariño, ¿no? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Aquí le tenemos un gran cariño. Yo creo que ya lo comentamos en el especial, pero es un juego que prácticamente es un pilar de la industria. Entonces, ¿cómo no vamos a referirnos a él? Sí, a mí siempre está en mi top 5 y muchas veces es mi juego favorito de todos los tiempos. O sea que me alegra muchísimo haber hecho el especial porque es de lo. Mira que me han gustado todos, pero este le tengo mucho cariño. Me gustaba Doom, pero sinceramente siempre pensé que el camino era Half-Life y me encanta. Palabras mayores, sí señor. Juan Russo Díaz luego nos dice, Anthem era el típico juego que me llamó muchísimo la atención, pero aprendí a no confiar en los productos tan revolucionarios y esperar a la salida. Y se me rompió todo el hype que tenía al ver el producto final, por lo que a día de hoy sigo sin jugarlo y al tener tantos juegos pendientes, creo que jamás lo jugaré. Algo me pasó así también con No Man's Sky, pero a ese sí que jugaré algún día. Puede que si lo ponen en Game Pass. Bueno, de Anthem se ha dicho mucho, hay otros compañeros que también lo irán mencionando en toda la lista. Javi Martín, gran programa Batallón, vaya temporada más variada estáis teniendo. Otro gran invitado con una temática totalmente diferente y personalmente me encanta esta variedad. Ahora, hay un pero al programa respecto a los spoilers. No es por ser vinagre, y no lo digo por mí, pero pensad en vuestros oyentes más jóvenes que por edad igual no conocen algunos juegos ni tiene por qué conocerlos, y ahora estos vuelven a estar de actualidad. Ellos también deben tener esa oportunidad de sorpresa. Después de este pequeño detalle me despido y espero con ganas el informe de emisión de Half-Life que, spoiler, seguro que va a estar genial. Un fuerte saludo para todos y para los compañeros del Discord. Si os parece, voy a leer los otros comentarios que nos han llegado sobre los spoilers y así respondemos a todos los compañeros. Por ejemplo, Andrés Molina, que decía, macho, ese spoiler. ¿Por qué, si no te parecería lógico que el tráiler de Final Fantasy VII contara ese detalle, al mismo tiempo no le das valor a contarlo tú? Tranquilo, no sacaré un hater de mi interior, pero me ha jodido un poquito oírlo. Me he unido al mundo de los videojuegos hace un año y no sabía nada de la historia. Venga, figuras, sigue siendo un placer oíros. Y creo que algún comentario más también hemos recibido a ese respecto. Por ejemplo, José Doñas, que dice... Como ya han mencionado por aquí, hay mucha tontería con lo de este juego barra película tiene 20 años, los spoilers han caducado. Falso, no todo el mundo lleva 20 años jugando, de hecho no todo el mundo tiene 20 años. ¿Qué hay de aquellos que por el motivo que sea no llevan metidos en el mundillo tanto tiempo? ¿O aquellos que directamente no lo han jugado por el motivo que sea? Los spoilers no caducan, amigos, no asumáis más de la cuenta. Todo esto sin acritud, todo el mundo lo hace, pero sentía que tenía que decirlo. Sobre todo por las mofas, que en mi opinión no aplican en este caso. No todo el mundo ha visto las mismas series, películas, leído los mismos libros, jugado los mismos juegos que vosotros. En ningún caso tenéis derecho de dar información que pueda joder la experiencia a los demás. Bueno, aquí pues me he llevado un tortazo, supongo que con toda la razón del mundo o no. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero al final entiendo que esto es un programa que escucha público muy diverso y que cada uno también tiene una idea respecto a esa experiencia inicial que uno puede llevarse con Final Fantasy VII. Yo creo que precisamente el caso de Final Fantasy VII tampoco me parecía tan flagrante y por eso lo hice, supongo que equivocadamente, porque es el juego del que más se ha hablado. El juego, yo diría, más importante de la historia a nivel mediático y, por supuesto, ese elemento de la trama. Pero bueno, que no os preocupéis, que esto no ocurrirá en el futuro. No sé los demás si queréis aportar algo. Sí, yo tengo una opinión, como os comentaba antes, respecto a los spoilers. Creo que hay una pequeña diferencia entre cuando algo todavía es un spoiler y cuando algo pasa a lo que es de conocimiento público, cultura general y estas cosas. Lo digo porque, sobre todo enfocado al comentario de que en 20 años un spoiler todavía no ha caducado. Y no creo que sea exactamente así, la verdad. Yo creo que realmente hay cosas que en su momento efectivamente no se sabían, como, y no voy a hacer spoiler, pero no creo que lo debiera ser, por ejemplo, el sexto sentido. El sexto sentido tenía una parte en la trama que realmente sí te cambiaba toda la película, si te enterabas antes. Pero a día de hoy, esa película ha habido cientos de oportunidades de verlo, ha salido en todas partes y todo lo demás. Y como muy bien dice Sergio, pasando de nuevo a Final Fantasy VII, ese juego es el juego más importante seguramente, o al menos entre los cinco más importantes de la historia de los videojuegos a nivel mediático. Y ese momento que mencionaba, pues también es de los más conocidos. Yo creo que eso ya es parte de la cultura general de cualquier jugador. Entonces, no lo veo tanto como un spoiler. Y al final es inevitable enterarte de cosas que han pasado antes de que nacieras o hace 20 años. No se puede evitar. Y puede salir porque a veces hay que dar información. Y la información a veces incluye spoilers. Nosotros podemos intentar evitarlo, pero es que si hablamos de algo, hablamos sobre ello y damos información. Si fuese algo reciente, pues entiendo que puedas fastidiar a las personas porque no han tenido tiempo ni oportunidad ni nada parecido. Pero si ha habido tantos años, tantas oportunidades, tantas ediciones y así, pues no puedes sentirte responsable de que alguien haya nacido en el 2000 y ahora se encuentre con que se lo han contado. Vamos, es mi punto de vista. Yo normalmente diferencio el spoiler con un par de años o tres más o menos, que suele parecer un tiempo razonable, y si no he cogido y no he visto esa serie o no he visto esa película, ya creo que es cosa mía porque tengo tres años para hacerlo, no de que me lo haya dicho. Pero ya digo, esa es mi visión y mi punto de vista, pero acepto, por supuesto, las opiniones que son de otro tipo. Eso es, a ver, yo también creo que hay tipos de spoiler. Todos conocemos casos de que a lo mejor vas a ver una película y te cuentan, no, es que al final muere fulano. Y a veces, incluso sabiendo eso, depende de la película, lo importante no es el hecho, sino cómo se ha llegado ahí. Creo que este es un caso, creo que es una muerte con la que, de hecho aquí un compañero mencionaba que ni siquiera la propia Square ha hablado al respecto. No es cierto. el anuncio, que ha sido un anuncio que ha hecho historia por ser de los más largos en la historia de la televisión japonesa, que ha tenido Final Fantasy VII Remake, precisamente se hace coña de todo esto. De hecho, le invito a que lo vea porque es un anuncio fantástico donde se habla de cómo es un spoiler de los más conocidos de toda la historia de la humanidad, prácticamente de este medio. En cualquier caso, no os preocupéis que no va a ocurrir en el futuro. Ya está, de todo se aprende, no pasa absolutamente nada. Si os parece, vamos a seguir porque hay más comentarios. Por ejemplo, vamos a leer uno que tenemos aquí largo de Mike Wan, que dice cositas sobre Anthem. Dice un par de cosas sobre Anthem. Salió con muchos errores, pero yo jugando en cooperativo no tuve ningún problema en seguir la historia. Y en The Division me pasó lo mismo, jugué con mis amigos y no tuve ningún problema en seguir la historia. Yo creo que el problema es vuestro, que por algún motivo los juegos cooperativos no os interesa seguir la historia. Y también me río porque puedo hacer las dos cosas. Pero sí es cierto que a mí las historias de The Division y de Anthem sí que me gustaron. Y el lore de Anthem me parece muy bueno. Pero, por ejemplo, la historia de Division 2, pues sí que es mucho más olvidable. No hay ningún enemigo que te quedes con su nombre o que te interese. Postdata. El mensaje del ex trabajador de BioWare tiene menos validez que vuestros comentarios o los de cualquier usuario, aunque haya trabajado dentro de la empresa, porque su mensaje está escrito con una finalidad, y es la de atraer a los jugadores que les gusta BioWare al estudio en el que se encuentra actualmente. Porque su mensaje se resume en: lo que os gustaba de BioWare ya no existe en esa compañía, y si lo queréis, venid a mi nueva empresa, que sí lo tiene, y compradnos los juegos que estamos desarrollando. Así que su mensaje hay que tomarlo como lo que es, un mensaje propagandístico de su nuevo lugar de trabajo. Bueno, estas son apreciaciones que puede hacer Mike Wan, como podemos hacer cualquiera. Hay unas declaraciones que ha hecho alguien que desde luego tiene la legitimidad de poder hablar en la que ha sido su casa y su lugar de trabajo durante muchísimos años. Y creo que fue una información que dimos y que simplemente complementa todo lo que estamos comentando, ¿no? Es cierto, pero también no está mal el comentario de Mike Wan de recordar, ojo, que lo está diciendo y que esto puede que sea verdad o puede que solo sea para eso. Y ya cada uno tiene que valorar a qué se refiere. Sí, pero, yo también creo que es lo bueno que tiene es que él ha estado dentro, ha estado viviéndolo, ha visto las diferencias y cuenta no eso. No es el único testimonio que tenemos. Por eso era un añadido, ¿verdad? Claro, porque todos conocemos, además, todos esos trabajos de investigación que se han llevado en Kotaku, que habrá quien dirá, claro, siempre habrá quien no se crea nada, ¿no? Y eso tampoco podemos hacer nosotros nada. De que realmente han pasado por dificultades. Y Sergio, y además los resultados. Si el problema de todo esto, si el juego fuera maravilloso, ya podía estar contando este buen hombre que él era un infierno. Claro. Y sin embargo, el problema está en que los últimos juegos que están saliendo han salido así de mal. Y que tienen que rehacer entero Anthem para convertirlo en algo interesante. O sea, que no es... O sea, que es hacer más leña del árbol caído, pero es que él ha estado ahí dentro y puede ser que no sea leña, sino que realmente es que sea así. Por eso digo que todo se debe valorar desde los dos puntos de vista. De que claro que quiere vender los nuevos juegos, pero que no está bien yendo bien en BioWare está clarísimo. Que realmente el problema con Anthem no es que sea complicado seguir la historia. De hecho, la historia es bastante sencilla, ¿no? Las misiones que tienes que ir haciendo, por qué tal... Me refería más al tema de interés en el lore, que hay muchas cosas que te cuentan y tal, que realmente luego tampoco tienen mucho efecto en la trama, se van demasiado a lo mejor por los cerros de Úbeda, y realmente es un lore que a lo mejor han dejado ahí, seguramente pensando que una continuación o algo de contenido transmedia o lo que fuera, pero que realmente, pues luego a efectos prácticos, te quedas con una parte muy pequeña, ¿no? Claro, eso por supuesto, y luego que nosotros nunca decimos a nadie lo que tiene que pensar ni lo que le tiene que gustar, y creo que eso es un hecho, somos personas con un sesgo y simplemente damos una información que además dimos las dos partes. Primero, los hechos, que son los que son, que va a haber un rediseño de Anthem, un comunicado publicado por la propia BioWare de que las cosas no han ido bien, y eso lo dicen ellos, y luego la otra parte de ese ex trabajador. Y luego, bueno, pues Juanjo, por ejemplo, dijo que, igual que tú, que vosotros, que le habéis dedicado horas a ese juego, porque yo, al fin y al cabo, jugué a la beta y reconozco que me quedé ahí, pero vosotros tenéis una sensación y una percepción. A lo mejor hay quien ha seguido jugando y tiene otra. Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final todo se complementa y es lo que hay. Vamos a seguir, si os parece, porque Puizo dice: Aupa Batallón, lo primero es presentarme, soy Puizo. Bueno, yo lo leo como puedo. Llevo poco más de un año siguiendo vuestro podcast y quería daros las gracias por hacerme mucho más llevaderas las monótonas horas de trabajo. También formo parte del Discord desde hace muy poco tiempo, aunque me cuesta llevarlo al día debido a la gran actividad que hay y que no participo apenas, pero es una gozada formar parte de esta comunidad que habéis creado. Mi pregunta para el Batallón Responde es: con la aparición de servicios de juego en la nube como GeForce Now, Shadow o la por el momento mal parada Stadia, ¿pensáis que esta nueva generación de consolas puede ser la última en lo que a hardware se refiere? Un cariñoso saludo para todos, en especial a los que capitaneáis este batallón, y muchas gracias, seguid así, sois unos cracks. Yo aquí querría compartir una reflexión que creo que va al hilo, casi sin pretenderlo, de lo que comenta Puizo. Primero, ayer por la noche estuvimos hablando por el WhatsApp los aquí presentes, que dio la circunstancia de que habíamos probado GeForce Now. En mi caso, me lo instalé en el móvil, en un móvil con Android, con el Wi-Fi de casa, y estuve jugando, o bueno, o viendo cómo se podía jugar, porque no es el medio natural, no es su soporte, a Dark Souls. Y me quedé fascinado porque sí que lo he visto como una tecnología a futuro. Es tu librería. Tú te compras los juegos y no te tienes que preocupar de a ver si ahora lo voy a poder mover o si no lo voy a poder mover, si me voy y me llevo el portátil que tiene menos potencia, si lo puede correr. Tú te compras el juego y te despreocupas del propio soporte. Creo que puede ser un camino a seguir. Él dice, y ahora os traslado la pregunta, si esta puede ser la última generación de consolas. Yo no lo creo, porque eso entronca con la otra reflexión que yo hacía, con el caso de Final Fantasy VII Remake, con una edición que puso Tony que va a salir de Monkey Island, de Limited Run. Precisamente este es un hobby, vamos a decirlo claramente, un hobby caro, donde quien se mete en esto normalmente es de una clase económica media-alta. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía a día de hoy se sustenta mucho en ediciones coleccionistas, en el soporte físico, en el bien más tangible que lo que es la propia obra. Esto en el cine pasa muchísimo menos. Salen ediciones especiales, pero no ocurre que cada juego tiene una edición limitada. Así que yo creo que sí que va a haber consolas, que todavía hay un público que la demanda y que mientras siga esta dinámica, tanto por la parte de distribuidores como lo que quiere el público, porque si se hace es porque la gente lo compra, yo no creo que sea la última generación de consolas. De hecho, bueno, a los datos hay que remitirse, ¿no? Llevamos más de 100 millones de PlayStation 4 vendidas, más de 50 millones de Nintendo Switch. De Xbox no conocemos los números porque ya sabemos los reticentes que son desde Redmond para dar esas cifras, pero vaya, que creo que son números que invitan a ser optimistas en cuanto a la generación próxima, la PlayStation 5 y Serie X, y yo creo que, no digo que vayan a llegar otra vez PlayStation 5 a 100 millones, pero creo que si más o menos se mantienen unas cifras que más o menos Sony escatime que son buenas para haber dado a la consola como pues que le han dado provecho, pues yo creo que el futuro del hardware en los videojuegos tiene todavía muchos días por delante. Y yo no lo veo tan optimista en ese aspecto, la verdad. Pero primero porque yo creo que nos quedan unos 6 a 8 años para ver por dónde van a ir los tiros. Y en 6 o 8 años vamos a tener unos cambios en cuanto a las comunicaciones que van a hacer que sea realmente... yo creo que va a ser exactamente igual jugar en tu propio equipo, un equipo súper potente, que jugar por streaming, porque creo que mejorarán bastante las comunicaciones. Entonces, estas suscripciones que están apareciendo son muy interesantes y muy tentadoras. Como decía antes Sergio, lo de el GeForce Now es una maravilla a día de hoy. En 2020, en 2026 o 2028, sí. Veremos qué es lo que estamos teniendo y cómo se puede jugar. Entonces, la otra parte que tiene mucho sentido es la de los que somos coleccionistas y nos gusta todo eso. Bueno, ya hemos visto que hay algunas compañías que lo que sacan es una edición de coleccionista en la que realmente lo que te incluyen luego es un código y ya está. Entonces, puede que lleguemos a atender a eso. Y lo más probable, en mi opinión, será que haya algo híbrido. Es decir, consolitas tipo las mini, que siguen teniendo mucho tirón para la, ¿cómo se llama esto? Para los nostálgicos, Y para lo que es en masa, pues seguramente no, porque de repente los juegos los pueda poder jugar cualquiera desde cualquier dispositivo. Pero al final lo que sí habrá seguro es que se seguirán vendiendo mandos y se seguirán vendiendo dispositivos de control y cosas así. Pero consolas como la PlayStation 5 o como la Xbox Series X, vaya nombre, no sí, lo tengo tan claro. Yo creo que convivir, al menos durante un tiempo, es obvio que van a convivir, siempre habrá una predominante y posiblemente lleve razón y ocurra lo que ha pasado con la música, con el vinilo, ¿no? Que de hecho está resurgiendo, que siempre hay como un núcleo duro que ha apostado por ese formato y se siguen produciendo a menos escala, pero nunca va a desaparecer del todo ni nunca se va a imponer del todo. Creo que el apego por lo físico siempre va a estar ahí latente. Tienes toda la razón, además, el decirlo de vinilo. Las modas nunca se sabe por dónde pueden salir, porque antes de que empezase la NES Mini, ¿quién iba a pensar que la nostalgia iba a pegar con esa fuerza? Pues, y los vinilos, otro tanto lo mismo. Uno pensaba cuando salió el CD, qué mayor estoy, cuando salió el CD se oía mucho mejor, el sonido era mucho más nítido, dejaba muy lejos el vinilo, y sin embargo, años después, todo lo contrario. O sea, diciendo que como hay que oírlos con un vinilo, que, en fin, al final son gustos, son modas. O los cartuchos. O los cartuchos, efectivamente. Sí, sí. A ver, está claro que nos enfrentamos a dentro de nada, está ya aquí, a la velocidad 5G. O sea, y todo eso del Internet de las Cosas, el poder conectarte súper rápido a todo. Es verdad que eso va a cambiar el paradigma también de la industria de los videojuegos, pero no creo que sea tan sencillo para Sony, Microsoft y Nintendo deshacerse de esa parte tan importante de las ventas de hardware que tienen, porque yo creo que ahí, yo creo que PlayStation, por ejemplo, ahí lo que gane solamente con lo que es la máquina, desprenderse de eso de la noche a la mañana, no creo que estén pensando en ello. No, y además he pensado otra cosa que no habíamos mencionado, la realidad virtual. Uh-huh. Para eso sí que necesitas hardware, sí o sí. Y la realidad virtual, aunque no crece de una forma enorme, sí que va creciendo en porcentajes altos de un año para otro. Y eso que es una forma de jugar muy cara a día de hoy. Pero sí que sigue creciendo. Y de hecho, acaban de anunciar nuevos dispositivos para realidad virtual. Creo que ha sido tanto HTC como... No recuerdo cuál es la otra. Si estuviera Tony, lo sabría seguro. ¿Oculus? No estoy seguro que sea Oculus, yo creo que sí. Pero no quería decirlo. Desde luego HTC seguro. Entonces, bueno, está claro que sigue aumentando. Y Sony, si saca un nuevo dispositivo de realidad virtual, necesitará hardware donde conectarlo. Uh-huh. En fin, lo que sí tengo claro es que el PC será el que sí que continúe, pase lo que pase. Lo que está claro es que jugar, vamos a jugar, de una forma u otra, y creo que eso es lo positivo, ¿no? Que al final, yo siempre lo digo, aunque sea impopular, a ver, todo el mundo a día de hoy pues quiere tener su cartucho, quiere tener su CD, pero tampoco hay que perder el norte hasta el punto de aferrarnos a un trozo de papel o un trozo de cartón en lugar de a la propia obra en sí. Quiero decir, siempre vamos a tener los videojuegos, esperemos. Vamos a seguir, porque tenemos un comentario que me gusta mucho, muy largo, ya nos lo podía haber mandado por el móvil, pero bueno. Muy buenas, Batallón, es de Jesús Manuel Artero, que dice: muy buenas, Batallón, me atrevo a escribir por primera vez tras varios meses tratando de no perderme ni un capítulo. Vivo en Japón y descubrí el mundo del podcast y vuestro canal en una de mis largas y aburridas travesías en tren hasta mi trabajo. Poder disfrutar de la actualidad y debates en esta bendita pasión del videojuego con vosotros es mi auténtico toti del 2019. Juanjo ha hablado sobre la situación de Microsoft en Japón, considerando que uno de los motivos del fracaso, entre comillas, de sus productos se debe al carácter chauvinista de los nipones. Puedo entender que efectivamente puede uno tener esa imagen desde fuera, pero tengo que poner la nota discordante. En el tiempo que llevo aquí, es muy llamativa la gran escasez, por no decir inexistencia, de cualquier cartel, promoción, publicidad, de cualquier producto de Microsoft. Es prácticamente un reto encontrar cualquier cartel de Microsoft, siendo uno de los países con prácticas explícitas de marketing. Tienes a Sony y Nintendo hasta en la sopa. También tuve la oportunidad de ir al Tokyo Game Show y se me hace imposible recordar cualquier evento o stand de Microsoft. Lo que quiero decir, entonces, es... ¿La causa de la falta de presencia de Microsoft no será más bien culpa de ellos al no invertir lo suficiente en publicitar sus productos, ya sea por una mala gestión o miedo de enfrentarse cara a cara a Sony y Nintendo? De hecho, puedo rescatar una de las últimas declaraciones de Phil entonando el mea culpa. Yo tampoco he oído comentarios de los propios japoneses hacia Microsoft, ni percibo un clima bélico hacia el mismo, aunque no puedo generalizar. En resumen, ¿no será más bien que Microsoft no ha sabido leer correctamente este mercado? Al igual que hay estudios japoneses como Atlus que han patinado más de una vez en Occidente y no hemos acudido a la idiosincrasia occidental para justificar su fracaso. Dejo la cuestión como pregunta abierta. Postdata, tantas horas de disfrute me hacen sentir la obligación moral de tener que formar parte de este batallón como un mecenas más. Postdata 2, día 56, sigo sin tener el coronavirus. Os mantendré informados. Muchas gracias siempre, batallón. Muchas gracias a ti. Es un tema apasionante, además, cómo se vive in situ esta realidad, que es cierto que desde fuera siempre tenemos la imagen de que todo lo americano, todo lo occidental, lo repele la propia sociedad japonesa. Pero es que aquí el experto eres tú, Jesús. Nosotros, ya digo, yo personalmente tampoco puedo opinar porque tú vas a tener más información que yo. Sí, pero hay algo que sí podemos saber y que sabemos. Y es que realmente cuando Don Matrix sacó, apadrinó la Xbox One y cuando hizo esa presentación, la consola salió más tarde en Japón que en los demás sitios y no se intentó meter en Japón con la Xbox One. Con la 360 ya comentábamos que efectivamente sí, se había intentado, no había funcionado bien, aunque para nosotros nos había dado muy buenos juegos, así que no nos podíamos quejar, pero no les había funcionado, y con la One renunciaron al mercado directamente. Ya sabemos que las decisiones de Don Matrix no fueron precisamente muy acertadas y así lo han pagado en esta generación, pero una de ellas fue claramente a Japón, y parece que para esta nueva generación sí que tienen un enfoque completamente distinto, más parecido al de 360, pero ya decíamos desde otros puntos de vista, como los servicios, que parece, bueno, puede ser interesante poner la consola y poner los servicios y que pueda tener mayor tirón. Pero yo creo que sí que hay una buena parte de culpa en este caso, y entre comillas culpa, por parte de Xbox. También a lo mejor digo una tontería, pero esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, es decir... Lo iba a decir justamente. Ah, vale, eso. Pues entonces te lo dejo a ti. No, simplemente que me ha parecido muy curioso la situación que nos comenta Jesús que hay allí, porque estaba, según estaba oyéndote leer el comentario, yo estaba pensando, pero si es que al final esto también puede deberse a que Microsoft tampoco hace más marketing, porque piensa que es dinero que está tirando. Claro, sí. Es como, voy a tirar el cebo, pero no hay peces que pescar. Y que no hay que irse a Japón, es que también pasa en España. La presencia de Microsoft se ha reducido respecto a 360, y eso lo he vivido yo, claro. De hecho, Sergio, hay una declaración de Phil Spencer de hace muy poquito, ahora un mes o una cosa así, entonando también el mea culpa, diciendo, es verdad que en España es uno de esos territorios donde tenemos que poner mucho más interés, porque es verdad que lo hemos hecho bastante mal. Es verdad, pero además hay otra cosa. Microsoft no lo ha hecho bien del todo. Bueno, no lo ha hecho bien en Japón, no lo ha hecho en España. Tampoco, bueno, a nivel mundial realmente, pero también es verdad que llevan en esta generación, yo creo, cambiando, intentando girar lo que habían empezado a hacer para llevarlo a otro camino que les permita poder llegar a todo el mundo con más... de una forma distinta, y que no sea un enfrentamiento tan directo de consola contra consola, sino de servicios contra consola. Entonces, bueno, por ese camino sí que van a poder coger y llegar más a Japón, porque Japón yo no creo que tenga nada en contra de Estados Unidos. Sinceramente, creo que de hecho la cultura americana se metió después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad bastante en Japón, al menos por los juegos lo que transmiten, ¿no? Es verdad, todo lo que nos llega, yo de hecho lo pensé, lo pasa que tampoco lo quería decir por si era una tontería, pero es cierto que muchas veces ves cómo Japón quiere americanizarse en muchos sentidos, ¿no? Precisamente porque es de la cultura de la que beben por eso, por la propia historia, cómo se han desarrollado los acontecimientos. No lo sé, la realidad es que los números están ahí, que por lo que sea ese territorio se le resiste, y a ver si cambian las tornas. Hay muchos comentarios, no tenemos tiempo, honestamente, pero sí que quiero leer uno por el tema que trata, perdonadme. Kimakun, que dice, hola compis, tengo una pregunta sobre todo para Sergio, pero bueno, como aquí también Aitor ha jugado, también se la hago extensible a él. Dice, para una persona que es completamente virgen en Final Fantasy XV, ¿por dónde le recomendarías empezar? He visto que hay anime, juego para móviles, película e incluso una demo de una parte que no está incluida en el juego. Es un universo aparte y me abruma tanta información por si me pierdo algo importante de la historia. ¿Qué me recomendarías? Por otro lado, en cuanto a la nueva sección, la verdad que estaba algo escéptico antes de escucharlo porque el tema no me gusta demasiado, pero el compañero se ha explicado muy bien y le ha quedado interesante. Le tengo que dar el visto bueno. Me ha llamado la atención sobre todo lo relacionado con la cantidad de dinero que mueven los eSports, la verdad que no me lo había planteado. Por último, os quería contar una anécdota. El otro día, hablando con mi pareja, se estaba quejando de la poca regularidad o del escaso contenido de los diferentes podcasts que sigue. Y la verdad que no pude soltar una sonrisilla porque me acordé de vosotros y de la cantidad de contenido que nos brindáis cada semana. Seguid así, por favor. Mil gracias por todo. Pues sí, de eso nos podéis quejar. Sobre Final Fantasy XV, yo creo que hay una obra esencial antes de irte al juego para entender los sucesos, que es la película. De hecho, la película es el prólogo del propio juego que no se pudo meter y lo convirtieron en película. Más allá de eso, luego tienes las series de animación, que son OVAs, donde se profundiza en cada personaje, en la historia que hay detrás. Yo creo que sirve como refuerzo o complemento para entender ese lazo tan fuerte que une al grupo. No es imprescindible, de hecho no te hace falta verlo, pero ver, por ejemplo, o conocer el pasado de Prompto, creo que es muy chulo porque le da matices que luego entiendes algunas frases o algunos diálogos que si no, pues tampoco pasa nada. Pero Aitor, yo creo que tú no hiciste nada de esto, ¿no? Fuiste al juego a saco. Bueno, siendo completamente sinceros, la película sí que me la vi. Hace tiempo, hace bastante tiempo, me vi la película, pero claro, de vérmela ahora que lo he jugado han pasado bastante tiempo. Reconozco que casi no me acuerdo de nada. De lo que más me acuerdo es de empezar a verle y decir, ¿pero estos son actores reales o está hecho por ordenador? Era increíble, sobre todo en las escenas más oscuras. Pero vaya, que también hay, creo, dos maneras de verlo, porque te estaba escuchando hablar y decía, sí, eso es muy interesante, porque viéndote la película, viéndote los OVAs, pues te da mucha más profundidad argumental para la hora de enfrentarte al juego. Pero claro, puedes caer en un riesgo de verte todo eso, llegar al juego y que no te guste el juego, que no te gusten las mecánicas, que no te guste el sistema de combate y decir, hecho como un trabajo, por así decirlo, entre comillas, lo de trabajo, para luego nada, ¿no? Entonces, quizá lo mejor sería que jugase al juego y si le gusta, que profundice con el resto de esa mercadotecnia que se ha formado en torno a él, ¿no? Yo solamente vi la película y las series, jugué las dos demos y no jugué al juego. Pero no porque no me guste, sino porque no he tenido tiempo, la verdad. Y como es un juego que es un come horas, tienes que realmente poder ponerte a él. Así que eso sí, entonces no me da culpa y lo jugaré porque de hecho la película me gustó mucho. Como dice Aitor, es que era espectacular, pero espectacular la animación. Pero bueno, yo creo que hay mucho material sobre Final Fantasy XV que antes o después, si juegas al juego y te quedas con ganas de más, puedes abarcarlo y eso es maravilloso. Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Nos han llegado dos audios, pero como están relacionados con Arctic, con Álvaro, por el tema de los eSports, no tiene mucho sentido que nosotros respondamos a cosas que le corresponden a él. Así que vamos a dejarlo para cuando él se pase, se los ponemos y ya está. Así que, Aitor, si te parece, vamos con los likes de esta semana. Pues sí, la verdad es que, como decía al principio del Responde, rozando nuevamente ese centenar, en el momento en que vamos a leerlos hay 99 me gustas. Y bueno, ya tenemos por supuesto de semanas anteriores que a lo largo de la semana sí que ya se ha sobrepasado ese centenar, así que estamos confiados de que esta vez va a pasar lo mismo. Así que nada, paso a darle las gracias por ese me gusta a Don Patch, a Santi 117, Fede Orth, Alex Joguto, Dr. Shusma, Fedrimatrix, José Javier 124, Quique Guerrero, Pedro Mateu, The Pit 51, Pablo Rioja, San Miguel Marquei Erpanoshita, Maximiliano Pereira, Darío Álvarez, Jacobe Arzoz, Niceros, Cer Diablo, Carlos Machangas, Javier Caminero Martínez, Higoku, Liner, Yandrak, Jerry Oviedo, Juan 64, Gerson Ruiz, Cerberus 2279, Mane 11, Ikigai, Nindikong, Sergio Mila López, Jesús Montero Iglesias, Elmec 93, Percalín, Dissender, Manu, Lord Tyrannus, Mune Donoso, Gorka con K, George Stobart, Kimakun, la Guardia de Hyrule, Seismox, Abel Vicente, Barbeceros, Arelas, Alejandro Jiménez Cruz, Andrés Molina, Jesús Manuel Artero López, Jesús Bermúdez, Francisco Javier Valera, Peter Griffin, Jesús Menimbone, Puizo, Ragnar San, Fermín Gamboa Martínez, Francisco José Selles Tormos, Alfastigma 94, Iván 4277, Jarco, Sergio Pérez Tello, Alberto de la Fuente, Ofelia C, José Garrido, Sergio Tarrías, Vicia 88, Rico Runi, Ricky Runi, Eric I. Rojas, Ivo Juan, F. Pellos, El Más Guay, Buis, Lambali, Carlos Cubo, Salore, Valla 34, Israel Sánchez Carrasco, Clovisindo, Iván Ico, Luis Seifir, Juan Antonio Góngora Martín, Jojor, Drageon 666, Lucy Piero, Andoni Otero Viviano, Abimaru, Igor Usán, Gabriel García Soto, Sin Noticias de Fer, Javi Martín García, Argentus, Surco Bares, Bioki, Wailis 10, Idrial, Segundo, Victorius, Miguel Ángel Medina Domínguez y Juan Russo Díaz. Muchísimas gracias a todos. Qué grande. Bueno, me he dado cuenta de que hay muchos Sergios, ¿eh? Y eso está bien, me gusta. Eso y la parte de Fer, que vamos, como Sin Noticias de GURP, igual que la novela. Así que ha sido un placer, qué alegría leer tantos nombres nuevos y que ojalá se queden durante mucho tiempo. Así que nada, Aitor, nos despedimos, si te parece, hasta la semana que viene, que ojalá haya noticias y que Fer se pueda cambiar el nick. Desde luego, eso es, siempre es una cosa que por la que merece la pena ya grabar de por sí, que es... ¿Qué nick tendrá Fer esta semana, ¿no? Yo creo que es un aliciente muy, muy chulo. Pues nada, simplemente eso, que nos vemos la semana que viene y que juguéis mucho, porque aprovechad ahora, porque lo que viene, vamos, no vamos a parar. Vamos a echar de menos este momento que estamos atravesando. Este agosto lo vamos a echar de menos. Pues sí, no sé si tendrá mucho a lo que jugar a Trades, pero nos vemos muy pronto. Nada, apenas unos 1000 juegos pendientes, lo justo. A mí parece que el mes se me queda corto, pero bueno, nos vemos prontito. Pues sí, nos vemos muy prontito aquí en vuestra casa en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.